todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de... poner bien el sonido. Vamos a ver, a una nueva edición de sábado. Espero que se me esté escuchando bien. De La Mirada Negra, edición correspondiente al día 31 de enero del año 2026. De nuevo con vosotros en directo en los puntos habituales, donde bien sabéis vosotros, y también, como no, el programa... Siempre se registra para que quede en formato podcast, para que lo descargues cuando quieras, pero no deja de ser un programa que se desarrolla en directo. Como siempre, lo primero, gracias por la escucha, gracias por estar ahí. Y comenzamos una nueva edición de Radio Rock, una nueva sesión... de rock y de heavy metal para ti, de actualidad de esta música. Vamos a arrancar presentando o anunciando la próxima gira o el paso de la próxima gira de Regresión y Leyenda el día 14 de marzo por la Sala Group de Portugalete. Dos bandas de largo trayecto, de largo recorrido en el heavy metal de habla hispana. Y que bueno, pues que están siguen en activo y que siguen subiéndose a los escenarios. Vamos a ir con algo de lo último de Regresión. Los catalanes han regresado recientemente con nuevo vocalista después de un periodo de parón, y lo que han ido es presentando algunos singles, algunos nuevos temas, como es el caso de este Destino Rock and Roll, que creo que viene que ni pintado para iniciar un nuevo programa de radio. Así que vamos con ello, nuevo tema de Regresión, Destino Rock and Roll, uno de los últimos singles que han presentado los catalanes. Recuerda que junto con Leyenda, el próximo 14 de marzo estarán en Vizcaya, concretamente en la Sala Group de Portugalete. Vamos a escuchar este Destino Rock and Roll con todos vosotros. Regresión, si es que quiere empezar a sonar. Vamos a ver si conseguimos que suene. A ver si va. Vaya hombre, ahí va, joder, a veces se resiste. Venga, sonando Regresión, Destino Rock and Roll. Mírame, deja de hablar, escúchame. Déjame entrar por un momento el tiempo. Pues nos alegra muchísimo en este programa ir reencontrándonos, ir encontrándonos a medida que pasan los años con bandas a las que hemos seguido desde prácticamente el principio y que van haciendo trayectoria junto con este propio programa de radio que escuchas. Nosotros llevamos ya para 23 años en las ondas haciendo radio rock y bandas como Regresión y como Leyenda pues llevan un tanto más. En 1995 Regresión arrancaban su carrera. El tema es que luego sí que tardaban un poquito más en debutar discográficamente en el 2006 con su homónimo Regresión, y a partir de ahí pues puedo jactarme de haber ido siguiendo su trayectoria durante todos estos años y de haber coincidido pudiendo hacer entrevistas, pudiendo verles en los escenarios. Y después de un parón, después de un cambio en la formación, la banda regresa. Su trayectoria conlleva discos como Regresión del año 2006, Revolución del 2009, Santa Decadencia del 2011, a mi modo de ver su mejor trabajo discográfico, Prisioneros del año 2015 y Terra Ignis del año 2017. Luego llegaría el EP de Devil's Child. Hubo un parón en la banda y en 2025 regresan con nuevos singles como este, Destino Rock and Roll, o A Contracorriente, con nuevo vocalista en la banda, como es el caso de Héctor Siviane. Vamos a continuar ahora con Leyenda, ya que hemos pinchado a Regresión y Leyenda van a ser sus acompañantes en el cartel. Vamos a ir con ellos. En el caso de los madrileños, hace tiempo que no editan, bueno, hace su último disco data de 2022. No me extrañaría que de aquí a esa fecha tengamos noticias. Ahora mismo no lo sé si están ya un nuevo disco a las puertas de Leyenda o no. El caso es que es una banda que ha venido editando trabajos de forma muy continua y, al igual que en el caso de Regresión, pues podemos también jactarnos de que en este programa les hemos venido siguiendo prácticamente disco a disco desde que comenzaran su trayecto con Quinta Esencia en el año 2005. Me voy a quedar con un clásico de la banda que no sé si ahora mismo el grupo interpreta en vivo o no, pero el caso es que yo conocí al grupo con su segundo disco de 2007, con A Medianoche, y se abría con este tema, Desierto de Hielo, que me parece uno de los grandes clásicos de Leyenda. Junto a Regresión, te recordamos la fecha, estarán actuando el 14 de marzo en la Groove de Portugalete. Dos grandes bandas estatales con mucho trayecto y con dos grandes directos. A no perderse la cita. Escapar con tus manos frías, abres pasos. Así, casi sin darnos cuenta, han pasado prácticamente 20 años desde que conocíamos a esta banda. Yo personalmente, desde que conocí a esta banda, con su segundo trabajo discográfico, A Medianoche, del cual hemos rescatado este tema que lo abría, Desierto de Hielo. Desierto de Hielo. Sigues escuchando La Mirada Negra y, insisto, yo hoy tengo unos problemas aquí de sonido que espero, que ya digo, que esté llegando bien el audio al otro lado de la escucha, porque a veces son cosas internas y luego me dicen no digas nada porque está sonando bien y al final está siempre poniendo alguna pega, algún reparo. Pero lo cierto es eso, que aquí tengo unos pequeños problemas de sonido, o grandes, no lo sé, pero no escucho bien el programa, vamos, o sea, no me escucho bien a mí mismo ni siquiera. Vamos a ver si consigo arreglarlo por aquí. Bueno, no sé si lo he hecho o no lo he hecho, pero vamos a continuar, intentar salvar este programa, esta nueva edición que sigue repasando la actualidad, basándonos en próximos conciertos, como por ejemplo el que también tendremos oportunidad de ver el día 8 de febrero con Brainstorm y Glacia en la sala Urban Rock Concept de Gasteiz. Escuchamos este Garuda, Eater of Snakes, del último trabajo de Brainstorm, Plague of Rats. poderoso siempre el sonido de Brainstorm, banda de heavy metal también de largo trayecto y uno de los grupos importantes del heavy metal a nivel europeo. Vamos a continuar, seguimos con próximos e inminentes conciertos. El próximo día 14 de febrero, Burning Witches pasarán también por la Urban Rock Concert de Gasteiz y lo harán acompañadas por los que ahora mismo vais a empezar a escuchar. Los alemanes Hammerkind, que nos dicen que volverán a hacer un metal grande, o por lo menos ese es el título de este último trabajo discográfico. Make Metal Royal Again, y vamos a escuchar del mismo el homónimo tema de la obra. Hammerkind acompañarán a las Burning Witches el próximo día 14 de febrero, y a los enamorados, oye, mira qué bonito, en la Urban Rock Concert de Gasteiz. Que vuelvan a hacer real y grande el metal de nuevo Hammerkind, entre otras formaciones que siguen hoy en día batiéndose el cobre en los escenarios y haciéndose carretera y ofreciéndonos su música. Vamos con unos clásicos que también nos sirve o viene a cuenta de que van a estar actuando en vivo próximamente por aquí. Concretamente hablo de ZZ Top o ZZ Top, menciónalo como tú quieras. Tuvimos la suerte, algunos o muchos, de poderles haber visto en directo con Dusty Hill, el fallecido Dusty Hill. Yo creo que nunca volverá a ser lo mismo, evidentemente, con su pérdida, pero Billy Gibbons sigue también ahí tirando de este carro. Y bueno, se anuncia que, o mucha gente dice, podría ser la última vez que les viéramos en directo. Nunca se sabe realmente cuándo es la última vez. El caso es que está anunciado que ZZ Top estarán en el Navarra Arena de Pamplona el próximo día 18 de julio de este año 2026, y esto nos sirve para darnos una alegría y regalarnos a nosotros y a vosotros, nuestros oyentes, todo un clasicazo que seguro que os va a gustar a todos. Del Eliminator, año 1983, este Got Me Under Pressure. ¿A quién no le gusta esto? Por favor, ZZ Top. Under pressure. fantástico este Piensas y Piensas, este tema que abre Estrellas Fugaces, este trabajo que aparece bajo las siglas de JVN, este nuevo grupo, nuevo proyecto donde encontramos ya a músicos de sobra conocidos, en veteranos como es el caso de Javier Mira y Nacho Ortiz en las guitarras. Ambos han estado trabajando además recientemente en algunas obras instrumentales de las cuales hemos dado buena cuenta por aquí también y que nos parecen absolutamente fantásticas, y junto a ellos en esta ocasión pues incorpora el vocalista Víctor Álvarez a las voces de S21, entre otras cosas, también un músico de largo trayecto que además ya había colaborado en algunos pasados trabajos con el propio Javier Mira, como fue en el caso de Cobor 2, por ejemplo. Y en definitiva, pues que esa química entre ellos se percibe, se nota en este Estrellas Fugaces, que te debo recomendar sí o sí, si lo que te gusta es el rock duro, si es cantado en castellano ya, pues todavía mejor, porque además creo que tiene unos textos muy sentidos en los que, bueno, puedes reparar, en los que puedes, con los que puedes meditar. Creo que están también muy pensados en ese sentido. Y luego encontramos un trabajo donde, al margen de esos temas que enganchan, porque tienen gancho directo, ¿no?, cada uno de ellos, encontramos un montón de matices en temas realmente trabajados, con buenos riffs, buenos solos de guitarra, como no, y con mucho talento, que yo creo que lo tienen los tres componentes, y concretamente nuestro interlocutor en el día de hoy, Javier Mira, el cual tenemos al otro lado del teléfono. Javier, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Antonio, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, encantado de estar aquí en tu programazo, porque La Mirada Negra es uno de los programas top del rock, tío. Ya. Y nada, y saludar a toda tu audiencia. Te agradezco las palabras, más viniendo de un hombre pues que lleva más de 40 años de trayecto, que evidentemente para mí decir Javier Mira ya es decir muchas cosas, porque más o menos te hemos podido venir siguiendo, pero si hay algún despistado pues se acordará probablemente de Tritón, lo que hiciste también con Geyser, con Algo Salvaje, ahora que recuerde, sobre todo también Punto de Mira, ya en una época más reciente, junto con Juan Olmos también, y luego, como no, tu carrera en solitario como Javier Mira, y también lo que has venido haciendo con Nacho Ortiz. Este JVN es un nuevo proyecto que te sacas de la manga ya a estas alturas de tu trayecto, no sé, explícanos un poco cómo surge el que salga este disco después de que venías, o sea, Nacho Ortiz y tú, ya erais como un poco uña y carne en los últimos tiempos, y por lo menos la sensación es que había algunos temas tal vez que igual no salían instrumentales, que salían para voz, o es la sensación que a mí me ha dado, pero explícame tú cómo surge. Bueno, la cuestión está en que tras los dos discos en solitario instrumentales que hicimos Nacho y yo, pues bueno, pues nos planteamos incluso, bueno, pues nosotros pues eso, no podemos estar parados, ¿no? Entonces terminábamos un disco y al día siguiente pues seguíamos componiendo, ¿no? Tema. Uh-huh. Y nada, y había temas y tal, ¿no? Pero que ya nos planteamos, dijimos, molaría a lo mejor pues el tercer disco que ya no fuera instrumental, ¿no? O sea, ya ahí ya nos hinchamos ahí de grabar guitarritas, ¿no? Uh-huh. y nada, nos planteamos la idea pues de meter una voz, ¿no? Y tal, ¿no? Entonces, pues, nada, tiramos para adelante y dijimos, bueno, pues le puedo dar un toque a Víctor. Víctor, bueno, yo le conozco desde antes de Geyser, yo creo. Uh-huh. Y Víctor ya llevaba un tiempo, ¿no? Ya llevaba un tiempo, pues me mandaba mensajes y tal, Javi, tío, a ver si me haces un tema, tío, y lo canto y tal, ¿no? Pues bueno, él ya participó, como bien dices, en uno de los discos de covers, ¿no?, que lancé, ¿no? Y nada, y le llamé y le dije, mira, Víctor, no te voy a hacer un tema, te vas a cantar todo un disco. Y nada, y él flipó, dijo, hostias, tío, de puta madre y tal, ¿no? Y el tío encantado, ¿no? Y nada, y ahí así surgió la historia, la verdad, tío, mucha complicidad, buen rollazo, pues claro, tío, o sea, es que no podía ser de otra manera, así, tío, es una amistad, tío, de hace un montón de años, que bueno, que sí, que se perdió, como se suelen perder, porque uno hace unas cosas, otro otras, no hay tiempo de tal, ¿no? Pero vamos, retomamos ese, la amistad nunca se perdió, ¿no? Y bueno, y de puta madre, tío, la verdad es que ahí está plasmado, o sea, que es lo que dicen muchas críticas, mucha gente dice, joder, es que se nota que hay un buen rollo, ¿no? Escuchando el disco que es sincero y tal, ¿no? Y hombre, de eso se trata, ¿no? Uh-huh. Y ya te digo, así surgió el proyecto, ¿no? Hablando de, bueno, ¿y cómo llamamos esto, no? ¿Cómo llamamos el muñeco este, no? Y tal, ¿no? Y bueno, pues tiramos de lo típico y tópico de decir, pues venga, el JVN, Javier, Víctor y Nacho, y ya claro. Claro, es que hubiera sido como Javier Mira y Nacho Ortiz, pero con vocalista. Pero claro, sería hacer de menos a una figura como la de Víctor. No sé si se os pudo pasar por la cabeza que realmente era un disco vuestro. Más teniendo en cuenta que, claro, compositores musicales sí sois vosotros, pero creo que las letras han corrido a cargo de él. Entonces, claro, también tiene que aparecer. Sí, claro, los textos y la línea vocal, ¿no? Porque nosotros le pasábamos lo que es la instrumentación, los temas, los bocetos de los temas. Bueno, los bocetos que ya estaban prácticamente más o menos hechos, ¿no? O sea, falta de, pues bueno, eso de edición, de meterle arreglos y tal, ¿no? Y sí, él se encargó de los textos, que la verdad es que muy bien. La verdad es que tenía yo mis dudas, porque claro, yo no había trabajado con Víctor en este sentido, ¿no? O sea, yo conocí a Víctor de S21, pero vamos, que poco más, ¿no? Y entonces, pues bueno, la verdad es que sí, hizo un trabajo excelente. ¿Se compone de forma diferente, o no sé si vosotros lo hacéis así, pensando en una voz o pensando en un tema instrumental? ¿O hay veces que simplemente una canción que puede ser instrumental simplemente te pide una voz? Porque también sois compositores que hacéis música no tanto para músicos, sino para que la gente lo escuche. A veces simplemente es cuestión de que la línea que a veces hace la guitarra la coja una voz. Yo no sé si en vuestro caso diferenciáis, ¿esto va para una voz o esto simplemente es que nos ha quedado una instrumental que puede ser cantada también? Hay una diferencia, ¿no? Que es lo que es la estructura de la canción, ¿no? Entonces nosotros, cuando componíamos para los dos discos instrumentales, digamos que no nos basábamos en ninguna estructuración. O sea, aparte de que, bueno, o sea, éramos anárquicos total. O sea, sé que si nos ves componer, o sea, la verdad es que muchas veces hemos dicho, joder, nos hubiera gustado que hubiéramos grabado un vídeo, ¿no?, componiendo aquí, ¿no? Y la verdad es que, pues eso, a uno se le ocurría un riff y tal o algo, y venga, vamos a ir tirando para adelante, venga, pim, pim, pim, pim, lo que vaya surgiendo, a ver qué tal, ¿no? Bueno, a excepción del disco este de El peso del mundo, que ese sí nos basábamos en lo que era la, o sea, lo que es la visión de cada cuadro, ¿no? O sea, porque sí, bueno, nos conviene recordar que el primer disco instrumental que hicimos fue una fusión de pintura y de música, ¿no? Entonces, pues nos basábamos en cuadros pictóricos, pues súper conocidos, ¿no? Entonces, pues sobre eso sí íbamos tal, ¿no? Entonces, a la hora de hacer de temas para voz, ya digamos que tienes que estructurar, pues eso, lo que es la línea de estrofas, puentes, esto sería el estribillo, luego tal, luego hay un solo, a diferencia de los instrumentales, que no es que haya un solo, o sea, el solo no paran de todo el tema. Entonces, pues bueno, hay una diferencia. Lo que pasa, hay temas, algunos temas que creo que fueron, no sé si fueron los primeros que le pasamos a... Hay algunos temas que ya los teníamos, sobre todo uno estaba ya estructurado, vamos, no estaba estructurado para vos. Lo hicimos, pues nada, al poco de lanzar el segundo, el segundo, sí, de haber lanzado el segundo este instrumental, ¿no? Y bueno, estaba más enfocado al instrumental, pero ¿qué pasa? Pues que claro, hicimos unos pequeños cambios, ¿sabes? Entonces ahí ya sobre algo que ya estaba hecho y estaba predestinado para ser un instrumental, pues ya que cortamos cosas, añadimos algunas, doblamos otras cosas, entonces pues lo preparamos un poco para la voz. Y lo bien que ha cogido Víctor el sentimiento de las canciones. Lo digo porque, claro, si vemos un poco la presentación del disco, leemos lo que pone en la contraportada, pues sabemos que recientemente falleció, por ejemplo, tu madre, ¿no? Y evidentemente hay una carga muy emocional en lo que has hecho a partir de ahí, ¿no? Y en este disco está presente, que luego las letras hay de todo, ¿eh? Porque está esa parte sentimental, pero también está la reivindicación, la denuncia de realidades realmente duras. Lo que me parece curioso es que, claro, él partiendo de vuestra música, él, yo no sé si en cierta medida tú ves cómo, cómo conecta con lo que tú quieres transmitir también a nivel musical, porque yo, escuchando el disco, escuchando la música y viendo de lo que hablan los textos, parece que hay una unión directa con lo que pueden ser tus propios sentimientos, conociéndote un poco en la distancia, tanto por lo que sé que te ha ocurrido a nivel personal, como por lo que a veces expresas en redes sociales, lo poco que te conozco, que no he estado nunca contigo cara a cara, pero la conexión parece que ha habido una conexión cojonuda, ¿no? O sea, y claro, si es que es el punto de la conexión, tío, de la amistad, tío, de hace un montón de años. Entonces, fíjate, te cuento, tío, una anécdota. En el tema Si te vas, creo que es el séptimo corte, que es una balada. La letra, Víctor la enfocó hacia su padre, que falleció también hace 2-3 años, ¿no? Entonces, claro, yo, por él me pasaba algún boceto y tal, ¿no? ¿Qué tal te parece la voz? ¿Qué tal? No sé qué tal. Está muy bien, está tal, ¿no? Pero yo no le presté mucha atención al texto, ¿no? Y claro, prestando la atención cuando vino aquí a grabar la voz, pues tuve que parar porque, vamos, rompí a llorar, pero vamos, a una cosa, tío, o sea, brutal, ¿no? Y nada, tío, o sea, le dije qué cabrón eres, tío, o sea, cómo sé que este texto va dirigido a tu padre, pero es que lo hago mío, tío, o sea, por el fallecimiento de mi madre, ¿no? Que falleció hace unos meses, ¿no? Y bueno, pues luego hay pues otros temas recordando sueños, creo que es, sí. Que va un poco en esa tónica de amistad de hace años, de, ¿sabes lo que te digo? De dejas de ver a tu amigo y pasa el tiempo, y bueno, y el texto es un poco conectar, de decir, joder, hemos vuelto y estamos aquí y recordando pues esos bares, pasando toda la noche hablando de rock y no sé, es... Entonces, pues sí, la conexión, hay una conexión brutal. Tú no le has dado ninguna guía en ningún momento, ¿no? Ha sido, toma, esta es la instrumentación, esta es la música y haces tú la letra, ¿no? No ha habido ninguna guía al respecto de lo que tú querías hablar. No, guía, ¿te refieres a la línea sí, de... Sí, eso, decir, pues me gustaría que hablaras de esto en concreto. Tú le has dejado vía libre para que él expresara en su letra lo que le expresaba la canción en sí, la música. Sí, en algunas, por ejemplo, pues comentábamos, oye, ¿y este tema que... de qué podemos hablar, o hablamos de esto o del otro y tal, ¿no? Pero no en todo, no recuerdo, en el tema yo creo que fue, pero vamos, a lo mejor recuerdo que decíamos, yo le decía, a lo mejor pues Víctor, hay que hacer un tema, o tienes que hacer un texto en algún tema que hable del gran tirano, de hijo de la gran puta yankee. Es que te iba a decir precisamente que ese tema, concretamente el gran tirano, podría entrar en un disco tuyo de Javier Mira, por ejemplo. Es un tema muy tuyo. O sea, así en general. Sí. O sea, ya, aunque ya tengas otros compañeros. Yo cuando lo escuché dije, ojo, este tema podía entrar perfectamente en un disco tuyo. O sea, tranquilamente, tuyo solitario. Sí. Sí, entonces, pues, no sé si fue exactamente en el tema, o sea, lo que es el boceto musical en concreto, que él dijo sí aquí, o dijimos, este tema pues tiene pinta de que podemos hablar del cerdo. y la verdad es que, joder, tío, fue la polla, tío. Fue la polla, tío, porque es que, claro, hay una parte, ya casi al final, y tal, ¿no? Que es haciendo un juego, ¿no? Él sí, yo le contesto con la guitarra, con el efecto ese del Talkbox, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues dice, hostias, dice, coño, no lo entiendo bien, ¿qué joder? Se dice hijo de puta con la guitarra. Digo, pues sí, ya, ¿no? Y ya está, pero bueno. Dicen, oye, que eso está... No, si yo no he sido, ha sido la guitarra. La verdad que un temazo que encima nos sirve para este tirano y para otros muchos que ha habido y habrá, sin ninguna duda, en la humanidad. Que también ocurre lo mismo con Estrellas Fugaces, que da título a la obra. Habla de la destrucción, ¿no? De una guerra, de las pérdidas, ¿no? De lo que son esas estrellas fugaces. Que evidentemente ahora mismo el tema de Gaza estaba muy al pil, pero nos servirá siempre para cualquier tipo de masacre, de destrucción, de guerra y de crueldad que ocurren en el mundo, por desgracia. Sí, y que, bueno, pues tristemente está de actualidad, vamos, ahí sigue de actualidad, es una lástima, pero bueno, sí, en el caso, por ejemplo, de Estrellas Fugaces, a él se le ocurrió eso, decir, sí, vamos a hablar de esto, que también fue algo también que comentábamos, decir, tío, conviene en un momento dado, pues en algunos temas, pues hablar un poco de la actualidad, de la triste actualidad, ¿no?, en el caso de Gaza. Entonces, pues vamos enfocado un poco el texto a todos esos críos que han fallecido, todos esos críos que siguen vivos y se han cargado a toda su familia, ¿no? Entonces, pues no comentábamos muchas veces, decimos, joder, es que yo me pongo en la piel de esos críos y es que esos son terroristas potenciales. La verdad que es está difícil ponerse en... O sea, ver la crueldad que hay en una... En claro, una, o sea, decir, vamos a ver, soy un crío, pero ya cuando me haga mayor, esto no lo voy a olvidar. Y voy a ir a por ti, hijo de la gran puta. Vamos, no sé, cada persona es un mundo, ¿no? Pero vamos, yo me pongo en la piel de esos críos y aunque me tirase toda la puñetera vida... o me costara la vida, yo iría por el que asesinó a mis padres o a mi familia, ¿no? Está claro. ¿Por qué decidiste que fuera también el título de la obra, Estrellas Fugaces? ¿Precisamente es el tema que igual crees que más cala, que más sentimiento tiene, que mejor refleja todo el disco o por qué? Ahí había, tío, o sea, es que claro, también el tema del título del disco también, pues... cuesta, ¿no? O sea, me río porque es que decimos, joder, ¿y qué tema o qué título? Porque el título en realidad, pues lo hacemos ya una vez que hemos cerrado los temas que van a ir en el disco, ¿no? Entonces yo creo que ese lo pensamos, tío, mira, el doble juego de palabras de Estrellas Fugaces, pues le puede dar un punto, ¿no?, positivo, aparte de del tema en sí, ¿no? O sea, el tema que da título al disco, ¿no? Y bueno, la verdad es que, pues eso, luego también, pues un poco de... Estoy mirando ahora mismo, fíjate, la contraportada, ¿no? Que la contraportada, pues, está al fondo, ¿no? En el cielo están los ojos de mi madre, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso fue una idea de mi amigo Jaume. Conozco de hace un montón de años y él ha participado en muchos discos míos en ideas, en un montón en Mental Trip, por ejemplo, pues también participó en la composición de los temas al inglés, de pasarlos al inglés, ¿no? Porque yo de inglés poco, ¿no? Uh-huh. Y él sí controla, ¿no? Entonces pues me dijo, Javi, tío, tú tienes una foto que vi de los ojos de tu madre, los ojos azules y tal, intenta meterlos ahí en el fondo de la contraportada, que puede quedar muy bonito, ¿no? Entonces, pues, bueno, tiene algo que ver con una de esas estrellas fugaces, ¿no? Uh-huh. Señor, porque claro, hay temas luego, hay temas duros, pero también hay temas como Quiero Rock and Roll, ¿no? Que también sería un buen título, ¿no?, para un disco de rock, pero igual, claro, quedaría como demasiado optimista para lo que luego es el conjunto de claro, del disco. Claro, es un tópico, ¿no? Quiero rock and roll, por supuesto que queremos rock and roll. Bueno, hubiera podido quedar, tío, me cago en el puto reggaetón, ¿no? También, pues. Pero es un poco largo. Bueno, no sería mal título tampoco, ¿eh? La verdad que luego la estructuración del disco está muy bien pensada también, ¿no? Desde el piensas y piensas, que es una, yo lo entiendo como una invitación a vivir de forma consciente, ¿no? De lo que está pasando en la vida, ¿no? Cómo pasa, lo entiendo por ese lado, ¿no? Y luego, sí. Y luego cerrar con Volveré, ¿no? Que también es como una declaración de intenciones. O sea, está, no sé si está pensado o no, ¿no? El tema de empezar así con esas, se piensas y piensas, que es como una incitación a vivir, ¿no? A aprovechar, claro, este tiempo que estás aquí, y luego ese Volveré, ¿no? Como un poco de declaración de intenciones para el futuro. Sí, sí, la verdad es que también es otra, pues, es algo también un poco tedioso y costoso, ¿no? El hacer lo que es la estructura, vamos, a la composición de cómo van a ir los temas, ¿no? En el disco, ¿no? Pero yo creo que sí, ¿no? Yo a este le pasé, digo, mira, os paso, bueno, a los dos, ¿no? A Nacho y a tal, os paso varias opciones del orden de los temas y tal, ¿no? Y nada, y yo creo que, vamos, a los tres dije, vamos, le dijeron, pues sí, esta línea, tío, de temas, tío, va de puta madre, ¿no? Terminando con Volveré. Y la verdad es que está bien, ¿no? Yo es que también, yo tengo el defecto ese de que estructuro los temas siempre como si fuese un vinilo, ¿no? O sea, cara A y cara B. Sí. Y yo sigo concibiendo la música así también, ¿eh? O sea, somos clásicos, ¿eh? Yo tendré algunos años menos que tú, pero te aseguro que sigo viviéndola como en los 80 o 90. Sí, sí, no, la verdad es que siempre he tenido yo esa idea, ¿no? Entonces, pues, decir, vale, pues mira, la primera, en la cara A, pues terminamos con Recordando Sueños y tal, ¿no? El Corre y No Pares, que es otro pedazo de tema, tío, cañero de cojones, tío. Arrancamos con la cara B, ¿no? Que sería el 6, ¿no? El tema 6, ¿no? Y bueno, sí, un poco la estructura, sí, un poquito, ¿no? De pensando en lo que es el vídeo, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo, tío, yo me crié, tío, y yo empecé en esto, tío, escuchando vinilos, ¿no? Claro, y sigue siendo importante. Y lo que pasa, que lo que sí que me da pena, en ese sentido, estamos hablando de que tú coges este disco y lo recibes en formato físico y es una auténtica maravilla, eso es lo de toda la vida. Pero también lo de toda la vida es subirse a los escenarios. Y ya sé que tú, de momento, no estás muy por la labor, y yo es algo que respeto totalmente tal y como está el panorama. Pero no sé si te falta ese hecho, ¿no? Pues yo veo además los vídeos que has subido recientemente a tu Facebook, por ejemplo, y es que es alucinante verte tocar. Digo, joder, y yo todavía no he visto a Javier Mira en directo, ¿no? No sé si habrá alguna posibilidad, porque claro, yo sé cómo está, sé lo que piensas más o menos, que es lo que, y además lo veo totalmente lógico, que es que no merece la pena, por desgracia, en un país que no se valora el talento como se debería, cogerse una furgoneta, hacerse kilómetros y tener que luchar para meter un puñado de personas en cualquier lugar, ¿no? Por desgracia, el panorama, sí, está así. Hombre, esto, vamos a ver, en el caso de Estrellas Fugaces, por supuesto que lo barajamos, ¿no? La idea y tal, ¿no? De hacer presentación, ¿no? Y yo sí, vamos, o sea, yo no digo, vale, me parece estupendo, vamos, o sea, aunque me cueste por el tal, ¿no? Pero es que, claro, incluso pues estamos mirando salas, uh-huh, ¿sabes? Aquí en Madrid, ¿no? Pero ¿qué ocurre, tío? O sea, que es que me quedé acojonado, ¿no? Porque no sé cuándo fue, si fue antes de Navidades o después de verano, es que no recuerdo. Hace unos meses me acerqué a la sala Revy Rock, que conozco a Pablo, conozco, bueno, o sea, al dueño, y parece que es un pedazo de sala de puta madre, ¿no? Ahí he tocado algunas veces como invitado, ¿no? O sea, no como, vamos a, como el grupo tal, ¿no? Y digo, joder, pues eso, vamos a ver tal, ¿no? Pues, macho, me dice, mira, Javi, están ahora mismo pillando fechas para el 2027. Digo, ¿qué? Está todo pillado. Sí, es tremendo, es tremendo. O sea, está todo pillado. Luego hay otras salas, que me lo comentó, no sé quién me lo comentó, ¿no? Otras salas, tío, es que yo creo que están tomando esa dinámica que ya es de risa, tío, o sea, sí, no me acuerdo quién fue, que fue a preguntar a ver qué fecha tienen para las, en la sala Nazca, creo que era, me parece, Y dice, sí, lo que pasa que tú como no llenas, pues no hay fecha para ti. ¿Quién sabe si vas a llenar? Te lo digo, tío. A ver, si no hay la oportunidad, tampoco sabes si vas a llenar o no. No, claro. Digo. Aparte de que dice, pero vamos a ver, si yo pago, tío, yo te pago el alquiler, que tú a mí no me estás regalando la sala. Pues llega ya ese punto, tío. O sea, entonces, pues, entre que pocas ganas tengo yo de volver a los escenarios. Bueno, cuidado, ganas. A subir a un escenario, eso, las ganas nunca se pierden, ¿no? Pero ya viendo, tío, el panorama, dices, me cago en la puta, tío, es que esto, tío, es de risa, tío. O sea, es de auténtica risa. Entonces, pero bueno, estamos en ello, tío. O sea, estamos barajando, mirando a ver posibilidades de salas. Por supuesto, claro, yo a estos les he dicho, tío, digo, vamos a ver. Yo no sé, por amor propio no me da la gana, tío, subirme o tocar en una sala pequeñaja con unas condiciones nefastas, porque no, tío, o sea, porque yo ya tengo el culo pelado, tío, en esas lides, tío, y no me apetece. Entonces, pues un mínimo, ¿sabes? Que haya un mínimo, tío, de condiciones, ¿sabes? Que no hace falta que sean salas enormes ni tal, ¿no? Sí, pero vamos, o sea, que haya un mínimo de condiciones, de buen sonido, un escenario que no sea el camarote de los hermanos Marx y cosas así, ¿no? Pequeñeces, ¿no? Sí, no. La verdad que sabemos cómo está el panorama. Luego sabemos también que hay muchísimas bandas también, como podemos apreciar. Claro. ¿Y qué es lo que pasa? Que esto es un océano donde a veces, pues bueno, pues hay gente que yo entiendo que tenéis un talento, trayectoria y que, bueno, pues que mereceríais todos los honores, y a veces pues no se valora, o muchas veces no se valora la música y el arte como yo entiendo que se debería. Pero bueno, ojalá pueda surgir esa fecha en la que entiendo que, claro, que tendríais que buscar para el directo un bajista y un batería, porque las baterías supongo que serán programadas en estudio. Bueno, bajista ya tenemos, que bajista se lo comentamos y se apuntó. Y o sea, ¿tendríais bajista oficial en el grupo? ¿Y quién es? ¿Lo puedes decir? ¿Lo puedes decir? Pues creo que le conoce, José Luis Rodríguez. Me lo imaginaba, que ha colaborado en el disco. te lo voy a decir, pero digo, a ver si me voy a colar. Sí, sí, José Luis Rodríguez, con el cual has trabajado además también en muchísimas obras suyas. Claro, la cosa se queda entre amigos, tío. Claro. Y seguimos trabajando, vamos, así es que yo no sé cuántos años llevamos, pues los últimos de Istar y de Morcuende se han grabado aquí y tal, ¿no? Y los he producido, ¿no? Y ya te digo, ¿no? El tío es más majo que las pesetas. Más majo y es un puto genio, tío. Y otro gran músico, y otra, yo creo que leyenda de nuestra música, sin ninguna duda, al cual hemos entrevistado en repetidas ocasiones, y bueno, y la admiramos tremendamente, igual que a ti, bueno, y al núcleo de personas que estáis ahí, el propio Nacho Ortiz, le hemos visto con Antigua, con Juan Olmos, que también has trabajado, pues me parece un amigo, recientemente nos visitó, vino por aquí, pudimos darle un abrazo y fue una auténtica gozada. Hay un grupo ahí de músicos, estáis un grupo de personas, pues que realmente me parecéis músicos muy muy muy brillantes. Y luego, como digo, en el estudio, el bajo sí que lo has grabado tú, las baterías programadas. ¿Cómo ha sido la producción de estas Estrellas Fugaces? Teniendo en cuenta ya la experiencia que tienes, no sé si hay algo diferente que quieras destacar, o más o menos tú tienes ya cogido un poco lo que es cómo se trabaja un disco tuyo, mejor que nadie, además lo conoces tú. Grandes diferencias. Hombre, en el sentido de a lo mejor arreglos y tal, ¿no? A diferencia de los temas instrumentales, o sea, de los discos instrumentales, que ahí sí había muchos temas, mucha carga de secuencias y samples, ¿no? O sea, de colchones, ¿no? De teclados y tal, ¿no? Aquí no hemos utilizado, pero mínimamente, ¿no? O sea, porque, no sé, es otro rollo, ¿no? Es un rollo, tío, pues más clásico, por decirlo de alguna manera. Lo que es las composiciones más bueno, hard rock, tío, o sea, rock duro, tío, que es lo que he mamado, tío, o sea, en algunos, pues eso, en algunos temas que sí que tengan tintes en tanto heavies, tal, pero no, es algo más hard rock, ¿no? Y bueno, y siempre pues basándome, digamos, en la idea del sonido actual, ¿no? O sea, no basándome en sonidos de los 80 ni pollas, ¿no? El sonido actual. Y básicamente es eso, ¿no? Tampoco ha habido muchos cambios a la hora de la producción, ¿sabes? No sé si en parte en algo te influye la nueva música, porque es verdad que, claro, el sonido es actual, el sonido es moderno, pero las influencias tuyas siguen siendo clásicas. Lo que me sorprende es que obra tras obra veo que siempre eres capaz de sacarte de la chistera algo que suena fresco, que suena genial, que suena original, ¿no? En cierta medida, siempre un poco con esas influencias de, digamos, de los clásicos de los 70, de los 80, aunque, como bien dices, con una producción más actual. La música más moderna, no sé si la escuchas, si te influye en algo, o si sigues teniendo las mismas influencias que has tenido desde que eras un adolescente. Pues mira, es curioso, tío, porque hace poco mi gran amigo Carlos Pina me hizo una pregunta que más o menos dice: Javi, con los temazos que sacas, tío, ¿qué música escuchas actualmente? Y se lo dije, le digo, ninguna. Y no es coña, tío, o sea, vamos a ver, ninguna. Pero no porque no quiera, es que no tengo tiempo, tío. O sea, cuando no estoy produciendo un disco de José Luis, o estoy grabándome unas cosas, o haciendo movidas de diseño gráfico también, ¿no? Que eso también me lleva mucho tiempo, montando vídeos y historias y tal, no, prácticamente no tengo tiempo, ¿no? De, vamos a ver, algunas veces, tío, pues eso, tío, o sea, que trasteas YouTube o alguna tal, ¿no? Y te sale a lo mejor tal, a ver este grupo y tal, ¿no? Anda, y tal, ¿no? Y oye, no sé exactamente los nombres, tío, pero sé perfectamente, ¿no?, que es lo que se lo comentaba también a Raúl, Mr. Virus, uh-huh, también un gran amigo, y él me decía: Javi, es que ahí, le digo, lo sé, porque es que, vamos, no tú lo sabes más que yo, pero me he encontrado con bandazas, tío, o sea, que suenan de cojones, hace poco, te lo juro, es que no recuerdo los nombres, pero de española, ¿no?, me refiero. Sí, con unos tintes así de Aort, ¿no? Pero sonando, tío, unas producciones, digo, hostia puta, tío, qué bueno, tío. O sea, y eso me encanta, tío. Me encanta que todavía siga habiendo, tío, esa frescura, tío. O sea, es así, tío. Yo, pues eso es lo que me dices, tío, que yo me baso, tío, pues me sigo basando un poco, pero no pasando inconscientemente, ¿sabes? A no decir, ay, voy a hacer un tema que se base en el tema este de este grupo de hard rock de los 80. No, eso jamás lo he hecho. Okay. Entonces, pues inconscientemente a lo mejor pues te salen pues ese sonido o ese rollo, o no lo sé, tío, o sea, sí. Pero vamos, que escuchar, ya te digo, o sea, escuchar no tengo tiempo, tío, de escuchar a lo que se acontece actualmente en el puto rock Made in Spain. Vamos, que es instinto, al fin y al cabo, lo que tú tienes y con lo que funcionas, con el puro instinto. Más que pensar lo que vas a hacer, sentirlo. Y lo que sientes en ese momento es lo que sale. Y así suena, sí, sí. Y así suenan de reales las canciones, claro. Claro, siempre me he basado en eso, ¿no? No estructurarme el cerebro a la hora de pues tanto de montarme un tema como de hacer un solo, ¿no? O sea, porque, tío, para mí los solos, tío, pues son, como siempre lo he dicho, tío, para mí un solo, tío, de un tema, tío, es un tema dentro de ese tema. Uh-huh. Y a partir... O sea, sí, cuéntame, perdona. Sí, no, en el sentido de que un solo de guitarra siempre yo lo he concebido no como decir, venga, voy a sacar el despliegue técnico, ¿no? Mirar que, sí, como diciendo, mirar qué escalas me he currado y fijaros qué velocidad. No, tío, o sea, porque eso le quita, tío, corazón, tío, al asunto, ¿no? Entonces, pues, tío, es un tema, tiene que tener un principio lógico, un desarrollo y un final, me refiero en el solo. Mm. Entonces, pues bueno, como lo he hecho siempre así y tal, ¿no?, pues ya, pues me sale ya de del alma, tío, y es así, tío. Pues totalmente de acuerdo, y además yo que no soy guitarrista ni he tocado nunca un instrumento, sigo flipando con esos solos de guitarra tuyos y de los buenos instrumentistas, ¿eh? El metal moderno, que hay bandas que me gustan, una cosa que me tira para atrás, tú dices que no escuchas mucho de lo actual y no me extraña porque una tendencia ha sido a ir haciendo desaparecer los solos de guitarra en las bandas más modernas de un tiempo a esta parte. Y evidentemente yo sigo añorando y sigo valorando todo, que haya ese despliegue. De puta, tío, pues me lo pones a huevo para no oírlo. Las bandas de un metal más contemporáneo que no cogen las influencias clásicas, no sé por qué, se han ido basando más en riffs, en murallas de sonido, que está bien, suena muy potente, pero joder, luego me falta esa, no sé, como esa especie de libertad de que un músico pues explaye también, tenga ese espacio para ofrecer un sentimiento más libre y volar, ¿no? Yo creo que están más encorsetadas las composiciones, pienso yo. Eso, tío, o sea, sinceramente, tío, no sé, no deja de ser una moda. Modas que espero que sean pasajeras, ¿sabes? Que no se implanten, ¿no? Bueno, en cualquier caso, que siga habiendo gente que mantenéis vivo el espíritu de toda la vida, y además gente que mantenéis ese espíritu de toda la vida porque lleváis ahí, por lo menos toda nuestra vida, con las décadas que lleváis ya haciendo música. Pues sí. Y ahora, JVN ya es un proyecto que se instaura también en tu carrera como... un proyecto que va a estar funcionando y que habrá un segundo disco, que habrá una continuidad, igual que Punto de Mira, pues seguir ahí. Supongo que cuando te apetezca, igual haces un disco como Javier Mira, igual nos das alguna otra sorpresa, pero JVN no nace para hacer honor a su título y ser estrellas fugaces, sino para quedarse y que haya próximos discos. En principio la idea es esa, ¿no? Incluso, pues mira, hace unos días pues hablé con Víctor y le dijo, Víctor, que sepas que ya estamos trabajando en un tema nuevo. ¡Ay! ¡Hostia, de puta madre! Sí, porque es que... No, tío, la verdad es que las críticas han sido muy buenas. Estamos... Que es lo importante, ¿no? Que es que eso lo hemos hablado y yo lo he dicho muchas veces. Digo, mira, ya, por lo menos en mi caso, tío, desde hace ya tiempo... no piensas más en el disco en sí que vayas a sacar, en, ay, esto a ver si va a haber ventas, pensando un poquito más en el tema monetario o en el tema económico o en el tal. A mí ya llega un punto, tío, en que eso ya me la suda, sinceramente, tío. O sea, lo importante, tío, la que le dije a esto, tío, por supuesto, tío, para mí lo importante es que el trabajo que hayamos hecho, tío, estemos... satisfechos al 100% los tres, en este caso, ¿no? Con eso ya me sirve para decir, joder, de puta madre, tío, o sea, por lo menos ha sido un trabajo, tío, o sea, un tiempo, tío, o sea, bien administrado y bien hecho, tío, o sea, que luego se venda y tal, pues bueno, ya sabemos cómo está el panorama aquí, tío, o sea, si te sales, si no haces lo típico o tópico, o yo qué sé, tío, o sea, es que yo siempre me he dedicado, tío, a la guitarra, tío, o sea, y a la música, tío, entonces, claro, tío, te estaba dando cuenta de decir, joder, aquí, macho, a mí no me habían explicado que aparte de músico tienes que ser tu propio manager, tu propio productor, tu propio representante, tienes que buscarte tal, tienes que darte a conocer, tienes que publicitarte tú. A mí eso, pues no... Es que hoy en día, por desgracia, así es, y a ver si cambia un poco la tendencia. Bueno, que ya va a ser imposible, porque este país no creo que tenga mucho arreglo, y la verdad que la música se valora lo justo, por no decir prácticamente nada, un poco como música de fondo, prácticamente, que está en todos lados, ¿eh? En anuncios, en películas, en series, pero lo que es respetar a los artistas como se merece, yo creo que para nada, y siempre te venden algún producto comercial, digamos, que es lo que, vamos a decir, se lanza en un momento dado. Pero lo que es la música real y los que os estáis batiendo el cobre día a día, haciendo yo lo que entiendo por música realmente auténtica de corazón, por mucha calidad que se posea, la verdad que no se hace el caso necesario. Ojalá cambiara la tendencia ahora que había un consejero rockero, ¿no?, en Televisión Española. Estamos esperando a ver si se ocurre algo. Mira que me extraña. Vale. a mí también, pero bueno, yo qué sé. Mira que me extraña mucho, ¿no? Porque bueno, decir de dar consejero, pero si el jefe le dice tú de aquí no salgas, ya, pues él tiene que joderse y decir pues nada, pues no salgo. Bueno, joderse, tiene dos alternativas: mandarle a la mierda, tío. Sí, bueno, cosa que dudo, tío, porque bueno, tiene un consejero y tal, pues tendrá un sueldo de puta madre. Eso es. Entonces, pues claro, entonces pues seguiremos igual. Que es acojonante, digo, que yo algunas veces, tío, pongo, tío, a, yo qué sé, alguna cadena oficial de estas de radio, ¿no? Bueno, lo digo, tío, la cadena SER, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Hoy por hoy, con Ángels Barceló, a ver, fulanito, ¿qué música tenemos hoy, no? O sea, pues pone un retazo todos los días y pone cada truño, tío. Ya. Pues, cada mierdaca, tío. Dice, pero bueno, ¿esto qué es, tío? O sea, pero sí que es, han lanzado su tercer disco y lo van a presentar en la Riviera y tal. Pues, pues que vaya su puta madre, tío, a verlo, tío. Sí. Es que, tío, o sea, es acojonante, tío. O sea, nada de rock, tío. Y luego, tío, o sea, otra cosa que me hizo gracia, ¿no? En los informativos, tío, y en televisión, tío, hablando el otro día, tío, de... sí, la movida está así, otra pájara de estas del Trump que quiere intervenir, sí, no sé, lo de Panamá, ¿no? La movida de Panamá, ¿no? Uh-huh. Y de fondo ponen el Panamá de Van Halen. Digo, coño, parece que hay... A ese seguro que al día siguiente está en la calle. La verdad que es alucinante el panorama que tenemos, pero bueno, nosotros aquí desde un modesto medio de comunicación puedes tener claro que sabemos, no es que nos lo inventemos ni que sea subjetivo, sabemos que hay músicos que estáis ahí con un trayecto realmente, yo creo que importante, que habéis dejado cosas en el pasado importantes, pero que también seguís haciendo cosas muy interesantes en estos tiempos y se valora muchísimo, Javier. Así que, como te dije antes de empezar la entrevista, fuera de antena, siempre tendrás aquí las puertas abiertas y no sé si quieres añadir algo para terminar que me haya podido dejar fuera de la entrevista, lo que quieras. No, la verdad es que encantado, tío, de hablar contigo. Tenía ganas ya, tío, o sea, de conocerte radiofónicamente, vamos, o sea, de entrevista y tal, ¿no? Mm. Y la verdad es que estupendo, tío. Nada, darte las gracias a ti y mandar un saludo muy afectuoso a todos los oyentes. Y nada, y poco más, tío, y a darle caña, tío, al puto rock, tío. Eso es lo que hay. Pues vamos a darle caña poniendo un tema. Te dejo elegir. Yo he empezado con Piensas y Piensas, que es el tema de apertura. Me parecía una buena forma también de empezar la entrevista por el rollo que mete. Pero ahora que ya hemos desgranado el disco, yo te dejo a ti ya que elijas del resto de temas el que te apetezca. Joder. Pues mira, te doy a escoger dos. El corre y no pares, o como hemos hablado del cerdo, pues el gran tirano, una de las dos. Escógelo tú. Venga, ponemos el gran tirano, que es que yo es que escuché el gran tirano y dije yo, es que esto es Javier. Javier, mira. Pues estupendo, tío. Así que, y me reservo de todas formas poner el corre y no pares para otro programa, ¿eh? O sea, te lo tengo perfecto. En otro programa seguirá sonando este disco, pues porque esta Estrellas Fugaces de JVN nos parece una grandísima obra. Así que lo dicho, Javier, gracias por el ratito que nos has prestado y estamos en contacto y, por supuesto, lo mejor de cara al futuro, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti siempre, tío. Un abrazo. Next time. temperatura la regula el sol. La mañana entre dibujos se deshace. Me siento como en casa, entre tanto cachivache. Los parajes de allá afuera ansían verme en libertad. De repente en los charcos se refleja el error. Ya no se distingue lo real en este mundo sin color. El viajero en su camino ha extraviado tu sabor. ¡Órale, cabrón! ¡Oh! Esta dulce taquicardia que me envuelve. Que tus labios besen, tus ojos reflejen. Bueno, algo más de 40 minutos por delante para seguir en La Mirada Negra y le damos la bienvenida a Fran Becerril. ¿Qué tal, Fran? Muy bien, Egunón, Antonio, buenos días a todos y a todas. ¿Me escuchas? Muy bien. ¿Me escuchas bien? Te escucho como un poco raro. Yo también. Es que, pero ¿sabes lo que pasa? Que voy a esperar a ver cómo se escucha en la grabación, porque estoy cansado ya de decir... Sí, pero te he estado oyendo hasta ahora bien. Ah, se escuchaba bien. La entrevista te he oído perfectamente. Pero aquí dentro. Desde aquí con auriculares. Vale, bueno, no sé, cosas curiosas. Yo que mira, sé, ahora ya te oigo bien. Mira, esto es una auténtica, esto es una auténtica locura, ¿eh? Tenemos los medios que tenemos y agradecidos estamos, por supuesto, porque podemos hacer un programa de radio que intentamos que tenga su utilidad y hacerlo lo mejor posible. Pero evidentemente nosotros no somos, como ha dicho Javier Mira, no somos la cadena SER, ¿no? Aquí no tenemos un técnico con nosotros que nos esté echando un cable constantemente y hacemos un poco de todo. Yo estoy aquí de técnico de sonido, de todo, guionista. Habrá todo que llamarle al técnico de Ángeles Bar. ¿Cómo es Ángeles Bar? Ángeles Barceló, sí, no sé, al técnico de la SER. Pero no sé, no creo que tengamos dinero para pagarle. O de la COPE, o que da igual. A ver, muchas veces son tonterías, que es un pequeño cable que está a veces un poco movido, lo que sea, y dices, ya se escucha bien. En fin. Ahora mismo ya te escucho bien. Bueno, pues a ver si seguimos así, porque yo he tenido también momentos en que me he escuchado raro, y ya me dirá nuestra audiencia, o ya lo escucharé yo mismo, a ver si es aceptable cómo hemos podido hacer el programa. Y la entrevista con Javier Mira sí que estaba a gusto, ahí sí me escuchaba bien, pero bueno. Sí. Mira, fíjate que estaba a punto de levantar la mano para hacerle una entrevista y presentar, me conoce más o menos, y le quería haber hecho una pregunta, pero claro, como no sabía... Pero haberme lo dicho. Escucha, pero es que no sabía si se lo habías hecho tú, porque al venir por el camino... Pero bueno, haberlo dicho, no sé si le has preguntado eso. Claro, no, pues a ver si puede volver a reunirse Tritón y hacer un directo. Pero ya he visto cuando he visto ya que ya no quiere ni hacer directos él. Sí, yo por eso no le suelo preguntar mucho por Tritón. Aparte porque me gusta también... Joder, es que para mí fue el disco, un disco... Pues es que es un grupo que ha tenido un disco y ha triunfado en... Pues fue un grupazo. O sea, con un disco solo dices, pero madre mía. Un disco que ha marcado mucho. Y Javier Mira, uno de estos Guitar Hero de los que no se daban mucho por aquí. Y para mí, ahora mira, no recuerdo el cantante, pero para mí fue uno de los mejores cantantes en esa época. Me encantaba qué voz tenía. Y tuve la suerte de verla en el año 90, no se me olvidará, con Barón Rojo. Ajá. Le vi, no habían sacado todavía... O sea, era según marcho... O sea, el disco fue en el 85, por ahí, ¿no? Cuando sacaron el disco. 85-86. Sí. No lo sé ahora mismo. Y en el 90 fue cuando estuvo el cantante. Es que no recuerdo el nombre del cantante. Sé que era un chico muy alto. Y tenía una voz preciosa, y les vi con Barón y dije, jo, bah. Digo, si sigue Barón con este cantante, además, era justo como una fusión de Tritón, porque si te das cuenta, el batería era de Tritón y el bajista era de Tritón, y el cantante era de Tritón. Maxi González podía ser el vocalista. Sí, claro. Maxi González. Sí, sí, sí. Y el bajista y el batería eran también de Tritón. Aries, ¿y cómo se llama el batería también? Joder, el bajista era Arias, que también incluso grabó alguna canción con Barón. Uh-huh. Y el batería conocido de por bueno, estuvo en Atlas, el batería de Atlas, José de Martos. Niña, cara. Martos. José Martos y Manolo Arias. ¿No? Claro, claro, esos estuvieron en sí, Barón. Sí. El cantante solo estuvo una temporada, no sé si un año o dos. Sí. Y yo dije, joder, si yo creo que si habrían tenido la paciencia de haber seguido con este cantante, Barón sería otra cosa, pero es en mi modesta opinión. Es el eterno debate sobre Barón Rojo y tener un vocalista o no, y fue un momento muy fugaz y muy puntual que ahí queda un poco... Bueno, y siempre he dicho una cosa que sí oí yo entre bandalinas, la he oído, incluso se lo dije a Raúl, el cantante de Emboque, que se llegó a pensar de cogerle a él, y ya tenían cantante y bajista. ¿Cogerle para qué? Para cantar en Barón Rojo. Joder. Eso no sabías. No lo sabía. ¿De qué cosas te enteras aquí en la Sí, pero eso es entre bandalinas. Se lo dije a Raúl y todo. Fue un tiempo, pues ahí cuando estaba Gorka Alegre, que ya lo iba a dejar, se pensó ahí algo. Y algo hoy. A ver si le cambiamos el nombre a la sección y le llamamos Entre Bambalinas. Bueno, eso yo tenía, yo lo he oído porque es andaba con... ¿Quieres enterarte de la cara B del rock? De lo que claro, ocurre, es que tuvieron... De lo que ocurre tras el telón. Claro, ¿eh? le oyeron justamente, le oyeron hacer un concierto que en el escenario Santander, que estaba Barón Rojo y Emboque, y claro, se quedaron flipados los de Barón Rojo. Oye, una sección de chascarrillos nos daría una audiencia. Bueno, pues ya he contado algo que esto lo han oído mis ojos, o sea, digo, lo han visto mis ojos y lo han oído. Perdón, que me... Pues en fin, ¿de qué cosas se entera uno en un programa tan modesto y tan pequeñito como este, que se las ve y se las desea para sacar adelante cada edición por múltiples motivos? Por la técnica, por la vida personal de cada uno, que he tenido unas últimas horas, luego te cuento fuera de antena, de auténtica locura a nivel laboral sobre todo. Ya, algo sé. Y, joder, pues eso, que nos trae por la calle de la amargura lo que es el día a día y el subsistir en este en este mundo, pero que no nos quiten la pasión del rock. Eso aquí, es. Aquí estamos disfrutándola dos veces por semana en dos ediciones de La Mirada Negra. Y vamos a seguir. Casi me dan ganas de buscarme algo de Tritón, igual para terminar. Vale, perfecto. Entonces, si lo encuentro, igual lo ponemos, ¿vale? ¿Cómo no? No prometo nada. Si no, ya te lo mando yo. No prometo nada. Pero ya que hemos hablado de ello y hemos entrevistado a Javier Mira, pues oye, igual estaría bien, ya que han sido también... Pues eso, no te he dicho para... Cuando ya le oí lo de que no tengo ganas, digo, ya no se lo pregunto. No, es que por eso tampoco suelo preguntar, y porque también creo que los artistas, cuando tienen un nuevo disco... Sí. Pues hombre, Javier Mira tiene una entrevista de dos horas de programa, si te pones a preguntar. Ya, igual tampoco le interesa lo del pasado. Hay mucha gente que le duele los pies de oír cosas del pasado. No, a ver, le gusta. A la gente le suele gustar recordar. Pero también cuando tienes un nuevo disco y estamos en el 2026... Claro. Y estamos hablando de que valoramos lo que se está haciendo ahora... Claro, claro. Pues no... Valoramos todo lo que se ha hecho, que es muy importante, pero que no se nos olvide... Que seguimos vivos, ¿no? Y que hay un nuevo disco, en este caso el de JVN, Estrellas Fugaces, que creo que es más interesante reparar en ello. Pero por supuesto que si nos ponemos a preguntar por experiencias, por anécdotas que haya podido tener, por contactos que ha podido tener con gente de la música, pues hombre, Javier Mira, estamos hablando de uno de los músicos que igual más cosas te puede contar en este país. Musicazo. Vamos a seguir con un musicazo, en este caso alemán, Axel Rudipel. Seguimos con guitarristas. Nuevo trabajo discográfico el que se presenta en este 2026. Y vamos con este Sanity. Pertenece a Ghost Town, que es el nuevo disco de Axel Rudipel. Y seguimos avanzando en La Mirada Negra. Vamos a aprovechar esta más de media hora que nos queda para estar contigo. pues ahí está Axel Rudi Pell. Por cierto, me ha venido un flash con esto de que soy una persona ya mayor y la cabeza a veces no me funciona muy bien. No sé si he dicho Ángel Arias o Manolo Arias antes. Me refería a Ángel Arias como bajista, que Manolo Arias es su hermano, ¿vale? Sí, sí, guitarra, que es el que es. Eso es, y hablábamos del bajista, ¿vale? Para que quede eso claro. Es, por si acaso. Vuelvo a sonar aquí un poco raro. Yo de verdad te lo digo, Fran. Sí, vuelve a sonar un poco raro. Bueno, esperemos que fuera esté la cosa bien, ya digo. O si no habrá, igual, que es cuestión de cambiar el micro solamente. Ya tiene muchos años. Voy a darle un golpe, espera. A ver. Peor. No, es broma, Además he dicho un golpe y le he dado tres. En fin. ¿Cómo bueno, hacen en el Congreso? Yo voy a seguir. Seguimos adelante, por lo menos se me entiende lo que digo, ¿no? Perfectamente. Aunque se suene un poco a trapo como esté sonando esto, por lo menos aquí me escucho así, me escucho como. Sí. Un poco así, como una voz de trapo, no sé qué coño está pasando aquí. Y si es problema, pues. Mira, has tocado y ya se oye bien. Ya sabía yo. Es problema de cable. A ver, si así ya queda bien. Ahora los morados eran, ¿eh? No sé, mira, no, el rojo. Ah, el rojo. Esto parece que estamos desconectando una bomba, ¿eh? Sí, bueno. Corta el rojo. Como las películas, siempre aciertan a cortar el que debe ser bien. Pues no sé, ha sido así, cuestión de que tocó aquí y parece que puede ser que ya esté bien. Pero de todas formas, también tengo que decir que ya había tocado antes y no había conseguido nada, ¿eh? Vamos a ver, vamos a cruzar los dedos y que nos escuchemos bien. Y sobre todo fuera, la gente que nos estáis escuchando, lo mejor posible. Lo dicho, vamos a seguir. Seguimos con guitarristas, aunque en este caso. Por cierto, vaya precioso tema que has puesto. Era. Mami Axel Rudi Pell, me parece una pasada las composiciones, las canciones que tiene. Y Jonny Joely como. Qué melódico. Jonny Joely como vocalista es brutal. Fíjate. Es verdad que no es el guitarrista más técnico, ni falta que hace. No hace falta. Es una especie de Richie Blackmore rubio. Sabes que Richie Blackmore es mi guitarrista preferido, dicho pues, lo cual. Axel Rudi Pell. Y todo lo raro que tiene me gusta de guitarra. Pero sabes, Axel Rudi Pell, la imagen y todo lo que transmite es puro Richie Blackmore. Sí, claro. Que... ¿Por qué me ha gustado? Si no. Así que, en fin. Joder. Pues vamos a seguir con otro guitarrista, que en este caso la banda pues no lleva su nombre, pero Zakk Wylde y su Black Label Society, pues va a sacar un nuevo trabajo discográfico el próximo 27 de marzo, llevará por título Engines of Demolition, y lo va presentando con singles, como es el caso de Name in Blood. Si te parece, lo escuchamos, claro. Cambiamos un poquito el estilo, un poquito más aguerrido, en el caso de Black Label Society, pero también al fin y al cabo un músico que viene de la escuela clásica, en su día con Ozzy, todo el mundo sabrá, todo el mundo recordará. También ha estado en la reunión esta de Pantera, que para mí ha sido un poco, bueno, no sé cómo está la cosa. No le he hecho ni puñetero caso. Yo no, ni lo he mirado. Sí, he oído, pero ni. No le he hecho casi ni caso a esa reunión, porque, bueno, pues en fin. Cuando falta gente tan importante ya en una banda y tan clave en un sonido, pues bueno, puede sonar bien, lo puedes disfrutar. Tampoco digo que no, pero bueno, no le he prestado mucha atención, no sé cómo está el tema. Pero sí que os presentamos este nuevo disco de Black Label Society con Zakk Wylde, como no. Y este Name in Blood en The Engines of Demolition. Bueno, fantástico tema, ¿eh? Y esto, siempre no deja de tener un espíritu. Estuvo con Ozzy Osbourne y realmente hay cierta parte Sabatosi que también se ha llevado con él. Sí, sí. La verdad, y Black Label Society pues sigue engrosando esa discografía. No es que editen muchos discos, no es que sea una banda que esté constantemente en el candelero, pero sí que creo que tiene unos buenos trabajos discográficos y este, desde luego, tiene buena pinta. Suena muy bien. Por cierto, ayer estuve, contra todo pronóstico y a última hora, en un concierto que no esperaba ni estar. Anda, pues habrá que informar de eso, Antonio, ¿qué? Pues habrá que informar. Ya digo que tuve un día en el que no me dio tiempo casi ni a pensar ni a reparar en lo que era la asistencia humana al margen de mis propios problemas, no sé. Pero el caso es que me llegó, así por sorpresa, la posibilidad y la invitación de ir a ver el 20 aniversario de Rise to Fall en la Sala Santana 27 de Bilbao, y lo agradecí. Por lo menos me sacó por ese tiempo del trajín que tuve durante todo el día, y la verdad que lo disfruté muchísimo. Además, una cita realmente muy especial, porque aparte del 20 aniversario de Rise to Fall en este Negu Fest, que es como llevo por nombre lo que es, digamos, el festival, el evento, estaba el regreso de Biok, que yo tengo que decir, uno no puede estar evidentemente a todo o da para lo que da. Ya. Yo no sabía lo que había sido de esta banda, a la cual vimos en directo en 2010. Ya ha llovido. Yo es que dije, ¿cuándo les vi en directo en Bilbo Rock? Y fue en 2010 ya. Bueno, en fin. El caso es que no sabía lo que había sido de ellos. De hecho, el grupo, yo creo que había estado o separado, por lo menos completamente parado, aunque oficialmente jamás disuelto. Aunque editaron su último disco, Gaures da Dena Grisa, con el cual les entrevistamos, en el 2009. Fíjate. Me parecían una buenísima banda de metal, digamos, noventero, con mucha potencia, mucha reminiscencia a Korn. Lo hablaba con nuestro gran amigo Juan Raúl, de Made in Metal. Decía, ¿qué daño ha hecho Korn, no? Pues sí que tienen ese deje de Korn, desde luego, en muchas canciones, en muchos, en muchos detalles. Pero no deja de ser una banda de metal, digamos, contemporáneo, actual, este ya de finales de los 90, porque el metal actual, estamos llamando metal actual, ojo, al metal que se hacía a finales de los 90. Madre mía, claro. Ya han pasado veintitantos años. Sí, sí, sí. El caso es que vi a la banda, para no haber estado tocando, les vi en un... Vamos, les vi muy rodados. Ha habido algún cambio en la formación, ya analizaré quién, porque como digo, estas crónicas a veces las hago un poco de urgencia y es posible que haya datos porque me bailan y uno mete la pata a veces en lo que puede decir un poco en caliente, porque el concierto acabó a las 11:00 de ayer por la noche y no he tenido tiempo de reparar en muchos detalles. Lo que sí que tengo que decir es que el grupo sonó atronador, que se les vio muy bien, o sea, para no haber estado tocando habitualmente cualquiera lo diría. Se les vio engrasados, sonaron potentes, sonaron muy bien. De hecho, diría que sonaron hasta mejor que Rise to Fall, que nadie se me enfade. No sé, se enfadarán, pero si es así, lo has visto así. Por lo que sea, y además hay que decir también que no fue un concierto de, digamos, de telonero, aunque el 20 aniversario de Rise to Fall pudiera tirar mucho. La verdad que tocaron un tiempo similar ambas bandas, hora y cuarto de concierto, con algún problema, eso sí, no sé si por falta de rodaje o por qué, pero algún problema técnico que les hizo parar en alguna canción, igual hacer algún parón más excesivo de lo que a ellos les hubiera gustado, pero sin embargo, dando un buen repaso a ese disco, por ejemplo, a Gabriel da Dena Grisa y a sus... Tan solo editaron dos discos. El anterior fue Margo de Beca Tuac, del año 2005, si no me falla las cifras, de una banda que lleva funcionando desde 1999, Biok, banda vizcaína, que están de regreso, entiendo que están de regreso, yo creo que es el primer concierto en mucho tiempo, me dijeron, ¿no? Eso me comentaron, ya me informaré, y no sé qué es lo que ha pasado en el seno de la banda, o lo que es lo que ha pasado, porque han estado parados, pero bueno, el caso es que están de vuelta y lo celebramos, y además en buen estado de forma. Y luego llegarían Rise to Fall, que hicieron un concierto especial de 20 aniversario, contando con gente muy allegada a la banda. Hombre, sorprendió la colaboración en este caso de no te puedo decir el nombre de la banda, tengo que porque no conocía al grupo, pero al parecer hay una nueva banda con una nueva vocalista, con Leire, que colaboró en el tema de At the Gates en Blinded by Fear, una versión que hicieron y que presentó de forma muy sentida Daray Tarda, vocalista de la banda, vocalista de Rise to Fall, y hubo un montón de colaboraciones. Íñigo, bajista original del grupo, también colaboró actualmente en Irania, y también colaboró, que no solamente lo hizo puntualmente, luego se quedó un montonazo de temas en el escenario. No pudieron contar con Dan Hoyos, que al parecer estaba lesionado, y ahora, joder, no me acuerdo el chico, un ex de The Descent es el que colaboró con ellos, el que estuvo tocando la guitarra, aunque al final, también, en este cambio y colaboraciones de músicos, acabaría Peter de Black Ocean Witness, que colaboró también en uno de los temas, en Red Room concretamente, uno de los clásicos, luego acabaría tocando la guitarra también. O sea, que hay un baile de músicos tremendo. También saldría Charlie de The Descent, que en su día Rise to Fall y The Descent eran uña y carde. La verdad que recuerdo con añoranza aquellos conciertos de unas bandas incipientes. Luego, fíjate, Rise to Fall, ya la trayectoria que llevan y han hecho giras internacionales, pero yo puedo enorgullecerme, bueno, lo voy a hacer. Me voy a enorgullecer de que aquí les hicimos entrevista desde la primera maqueta, ¿no? De la primera maqueta. Eso es un trabajo, ¿no? Sí, bueno, primer trabajo, pero primera maqueta cuando maqueta. Es una banda Nobel, incluso, o Nobel, vamos a poner la tilde bien. Y incluso Dalai Tarda pasó por aquí con su grupo anterior, con Bioterror, que también tengo un tremendo recuerdo de aquello. Bueno, luego me hizo ilusión ver a Aimar de nuevo en el escenario con ellos, porque el que fuera vocalista de No Drama, luego pasaría por Flying Scarecrow, donde colaboró con parte de músicos de Rise to Fall. Yo recuerdo también aquellos primeros conciertos, colaboró en el primer disco y en los primeros conciertos de Rise to Fall era habitual que Aimar colaborara, y hacía mucho tiempo que no le veía, y bueno, pues colaboró en este caso con ellos y también me recordó aquellos tiempos, y luego, pues bueno, un final apoteósico con todos en el escenario. En definitiva, que fue una fiesta de 20 aniversario por todo lo alto, la que ayer se marcaron Rise to Fall. Hubo alguna gente por ahí grabando, no sé si se pensaba editar algo o no, porque creo que a Rise to Fall le falta el DVD, que creo que al final no se llegó a editar. Hace ya muchos años grabaron, no sé si querrán que lo recuerde, pero grabaron un concierto en la Stage Live y yo creo que, o sea, siempre han estado pendientes como de editarlo, de alguna forma saldrá. No sé si al final ha salido de alguna manera, igual me lo he perdido, ¿eh? Porque hay mucha actualidad, muchas cosas, pero igual le falta un DVD o algo a Rise to Fall para remarcar el buen directo que tienen, porque tienen un directazo realmente brutal. Aunque ya digo que no sé por qué, creo que sonó más limpio Björk en este caso, y ellos acabaron petando el sonido. Por cierto, el tema final, cuando salen todos al escenario, no sé si es que había mucha gente arriba del escenario, alguien pisó un cable o lo que sea, pero se acabó petando el sonido y acabó dejando de sonar hacia afuera. No sé, hubo algún problema en el final del concierto, pero no, eso no afea la gran fiesta que nos ofrecieron en una Santana 27, ¿eh? Hay que valorar en la grande, dos bandas locales tocando la Santana 27. Evidentemente no llenaron una media entrada, no sé, no te podría calcular. Está mal. Igual menos de media entrada, venga, vamos a poner, yo qué sé, igual la voy a centrar en un Bilbo Rock, como en su día ya llenaron Bilbo Rock, con dos o tres discos ya llenaban Bilbo Rock, Rise to Fall, lo cual me parecía un auténtico logro en aquel momento, y me sigue pareciendo un auténtico logro que una banda como ellos, a ver, que son vizcaínos, esto de que nadie es profeta en su tierra, pero es verdad que es un grupo que viene ya habiéndose labrado un montón de carrera, ¿no? Una carrera larga, grande, una carrera que les ha hecho girar a nivel internacional, colaborar con grandes músicos a nivel internacional también. O sea, que estamos hablando de un grupazo. Entonces es normal que hayan tenido ya más repercusión, pero sigue siendo meritorio teniendo en cuenta que, yo que sé, hemos visto hasta hipocresía con apenas 80 o 90 personas en la Santana, por ejemplo. Sí, es decir, que hay que valorar mucho el hecho de meter gente, de meter público. Que sí, que está muy complicado. Y en una cuesta de enero. En fin. Para hoy se me ha chafado el concierto de Silver. Luego, si quieres, te pregunto un poco por cómo está el tema de conciertos. Silver no actuará, recordamos, es que se ha suspendido Silver y Attic Demons en la Urban Rock Concert de Gasteiz, después de que le dedicamos un apartado importante en pasados programas, pero por desgracia, pues ese concierto se ha cancelado, por lo que todos sabemos, venta de entradas y demás. Y bueno, y voy a poner, joder, pensé que lo tenía seleccionado, pero no lo tengo seleccionado, voy a poner a Björk. Sí, que digo, voy a poner uno de los temas de Björk, porque, a ver, era el 20 aniversario de Rise to Fall, pero es que a Rise to Fall los he trillado tanto. Claro, joder. Que me ha hecho casi, a ver, me ha hecho ilusión, evidentemente, estar ahí encima de la mano de la gente de Rise to Fall, que siempre nos han tratado muy bien como medio de comunicación. Pero es verdad que también me ha hecho muchísima ilusión volver a ver a Björk. Y me voy a quedar con un tema suyo, con este Gaures Dadena Grisa. Vamos a decir que hoy todo no es gris. El cielo sí está gris, por cierto. Y el panorama personal ajetreado, pero mira, todo no es gris. Desde que he tocado el cable parece que ya se me escucha bien. A veces una simple cosa. Sí, a veces un simple puñetazo arregla cosas. Y a veces el puñetazo no lo arreglo. Ha sido la caricia. Hay veces, ¿eh? Ha sido la caricia. Ahora ha sido una pequeña caricia, pero hay veces que hay que dar un poco más fuerte. Yeah. Bueno, en definitiva, que vamos a escuchar este tema de Björk, que daba título a su trabajo de 2009, Gaures Dadena Grisa, y que no faltó ayer en su actuación de Santana 27 en Bilbao. Oh, qué tremenda banda, qué tremenda banda. Biok, aquí en Vizcaya, pues grupo en su día, yo creo que estaban en un nivel bastante importante y por desgracia han estado tiempos parados. No sé, me vuelvo a escuchar un poco raro, espera, vamos a ver. No, yo no te oía mal. Vale, pues yo que sé, ves cosas que... Ahora sí, mira. No fastidies. Ahora la has liado, ¿eh? No puede ser. Venga, vamos a cruzar los dedos. Si no, no sé qué tendré que hacer. Desmontar y montar la radio otra vez, por completo. Que te iba a preguntar, que no sé qué opinión te merece que se haya cancelado el concierto de Silver junto con Attic Demons en la Urban Rock Concert de manera unilateral por parte de las promotoras, porque tanto bandas como sala parece ser que sí querían tocar. Pero claro, no había venta de entradas, no se han andado con chiquitas, ¿eh? Además han asumido el fracaso. Yo, fíjate lo que te digo, también yo voy a asumir el fracaso como medio de comunicación. ¿Y yo? Cuando no conseguimos que la gente se movilice, sí. Pero también quiero recalcar que esto no es un tirón de orejas a la gente que está al otro lado escuchando, que cada uno puede hacer... Cada uno haga lo que quiera. No, es que claro, cada uno puede hacer lo que quiera y encima es que esta es la gente que está manteniendo viva la música, porque nuestra audiencia es gente que habitualmente va a conciertos, que hace un esfuerzo económico, físico incluso, personal muchas veces también, porque hay gente que también, claro, el tiempo que va a conciertos y no va con la familia es tiempo que le quita a la familia. Vamos, que todos tenemos vida, evidentemente, y hay que entenderlo. Pero sí que es verdad que entre tanta gente que habitamos en esta sociedad, llama la atención que no haya un puñado de personas que pueda interesarse por alguien tan mítico como Silver. A mí, yeah. Y el otro día hacía la comparación con el fútbol. O sea, cualquier partido de regional tiene 300 espectadores, sí. Porque hay cultura de fútbol. Como claro. No hay cultura de música, sí. Lo que pasa es que los conciertos, pues a veces hay alguno que se pega el batacazo, que puede entrar dentro de lo normal, otros llenan, como Hammerfall. Tampoco vamos a ser completamente derrotistas, pero a veces uno piensa, yo no soy músico, pero si fuera vocalista estaría pensando, joder, si Silver, con su trayecto, habiendo sido parte de Muro, banda mítica, mete esta cantidad de gente, o sea, que tiene que suspender un concierto por falta de venta de entradas, ¿dónde iría yo? Mejor me quedo en casa, cantando para mi familia. Mira, estaba ahora mismo, mientras en conciertos ultrasónicos, estaba mirando la chuleta, contando los conciertos. Entre ellos creo que he visto tres que se han cancelado. Me imagino por qué. ¿Cuántos dirás? Días y un número de conciertos que puede haber tirando el género rock. ¿En Vizcaya? Sí. ¿Solo en Vizcaya? Solo en Vizcaya. Tranquilamente 14, 15 puede haber. ¿He acertado? Me he quedado corto. Muy corto. 27 contado el sábado. Vale. Si quieres te los número, ¿eh? No hace falta porque además se nos increíble. Y todos muy cerquita, ¿eh? No pienses, por ejemplo, y dices, joder, hay uno en Durango. No. Cerquita. Cerquita, bueno, tienes en Romo, en tal. Pero si hago la misma comparación, ¿cuántos partidos hay? Ya, claro. El fútbol. Pero bueno. Y no estoy nada en contra del fútbol, que a mí me gusta el fútbol. No, pero solo te he hecho una pregunta y ya ves. Dices, claro, pero ¿cuántos partidos hay de fútbol? Y a ver, que es verdad que cuanto más pequeña es la categoría, pues va menos gente. A veces es también lógico que cuando más pequeña es la categoría, hay más familiares, ¿no? Que van a ver, pero hay un público. Sí. O sea, el Sporting de Luchana. De todas formas, yo sí, pero yo ahora, ya te digo, por aquí, por lo que es Vizcaya, si tengo que hacer una presentación de un grupo, ya las que lo tengo claro. No me habléis del sábado ni del viernes. Domingo, jueves. O sea, así como te lo digo. Pues Antonio. Yo fíjate, hoy voy a descansar. Por eso ves que cuando digo algo, hoy me lo puedo recriminar a mí mismo. ¿Cómo no estoy hoy en ningún concierto? Se me ha chafado lo de ir a Silver a Vitoria. Y no voy a estar en ningún concierto hoy. Por eso quiero decir que ya alguien puede decir, mira este que está diciendo que nos apoya y luego resulta que él hoy no va. Pues bueno, voy a aprovechar para descansar, que también hay que hacerlo, y cada uno que haga lo que quiera, porque no vamos a pensar que una persona va a mantener a flote todo esto y no echarnos la culpa a nosotros mismos de lo que está pasando, ni mucho menos cuando somos los que estamos apoyando. Nosotros que estamos aquí, la gente que está al otro lado de este programa de radio escuchándolo, que es gente muy interesada en esta música, no va por ellos. Se supone que somos una sociedad plural, con un montón de gente, y que cualquier obra de teatro tiene un público. Hoy, por ejemplo, mis hijos y mi mujer van al teatro. Me parece estupendo. Claro. Mi mujer es muy, muy aficionada al teatro. Pero es que te llama la atención que, mira, van al teatro y esto tiene siempre una cantidad de público todas las semanas. ¿Sabes? Todos los días. Lo que pasa es que tampoco hay mucho teatro, o sea, te quiero decir que... Bueno, hay obras de teatro, ¿eh? Ya, pero... Se programa diariamente. Hay que reconocer que la música, tal y como la vivimos nosotros, en las nuevas generaciones no está calando. No. Y que no interesa a mucha gente. Y luego hay otro problema, que el más de, diría yo que el 50% de los músicos son los que van a ver los... O sea, son músicos, entonces tienes que pensar que si están tocando no pueden ir. Bueno, en fin, así están las cosas. Son varios, y luego pues eso, que si hay una variedad de 27 conciertos hoy, es complicado decir a cuál voy. Pero es que ahí tenemos que ser optimistas, porque si somos pesimistas porque no hay público, ¿cómo es posible que luego se haya conciertos? Sí, sí. Eso es lo bueno. Y yo he visto semanas de, por ejemplo, he visto ahí que había uno de tributos, pone todo agotado. Otro de tributos, todo agotado. Eso ya es otro tema. Los tributos es otro. No, te estoy diciendo que sí hay gente para todo. Sí, claro, pero el tema es que siempre mete gente los mismos nombres. Tú pones el tributo a no sé qué banda. Y si es el tributo de ese nombre, sí. Y pones, encima es que pones en grande el nombre de la banda famosa, de a quien haces tributo. Estoy ya del sonido hasta que me dices. Bueno. Volvió bien, ¿ves? No lo sé. Mira, sí, está bien ya. Ya haré alguna prueba. En fin. Que así están las cosas y también el público. Si sabríamos cómo se puede ayudar, lo haríamos de corazón. A ver, el público tiene que ir a disfrutar, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver si alguien va a ir aquí obligado. Bueno, No. Pues, vamos, yo... Así es como nos cargamos las cenas. Empezamos a decir, tengo que. O gente porque... que insulta porque y tengo... tal, que lo he visto yo. Los tributos. Yo a veces hago alguna bromita, pero ¿sabes? Tengo mogollón de amigos que están tocando en grupos tributos. Pero es entendible. Sí, sí. Y a veces he hecho, pero siempre hago. ¿Alguna vez que te dicen en algún pueblo, oye, me buscas algo? Pues, ¿cómo se lo vas a buscar? No, es que es entendible que nosotros critiquemos que la situación no nos parezca justa, no significa que no tengamos que aceptarla y que además la gente tiene la libertad. Exactamente. De hacer un tributo y de ir a un tributo si es lo que le sale de las narices. Si es lo que le sale de las narices. Joder. Lo triste es que luego no haya público para las bandas que hacen música. Exactamente. A mí, fíjate, yo tengo un problema. Yo voy a los tributos y, bueno, una canción... Pero es que, joder, a mí lo que me gusta es descubrir bandas. O sea, es una cosa... Yo no sé cómo la gente... Claro, yo me lo pregunto, digo... Joder, me voy a ver esta banda, no la había visto en directo... Joder, qué gozada. Al final... Eso es súper... ¿O qué? ¿Nos hemos quedado en algo de atrás y si no...? Yo creo que es lo interesante. Claro. Cómo está la actualidad, recordar a los clásicos, a los auténticos... Y oye, que en un momento dado te viene bien irte a un tributo y pasar una fiesta con amigos... Fenomenal. Yo, Antonio, me tiro ahora unas semanas que me he estado escuchando música... Estaba trabajando y estaba escuchando música, que ya te lo he contado. Digo, joder, si he vuelto otra vez a descubrir grupos. Digo, mira, estos han vuelto. Y empiezas a escuchar. Joder, cómo suenan estos. ¿Cómo? Joder, qué gozada. Pues en fin. Nosotros contamos lo que hay y decimos lo que nos parece, pero... Y el pueblo es soberano, como dicen. No, que la gente no se lo tome como una crítica. Porque porque yo soy el primero que haces algo que porque te gusta. Sí, sí, por supuesto. No porque vayas ahí, es que hay que apoyar. Es que o yo voy a levantar el metal, ¿no? Aquí... Yo tengo mi opinión. Yo si veo un grupo tributo y otro grupo que no conozco, me voy al grupo siempre y cuando sea de mi estilo. Claro. Ya, grupos tributos, salvo contadas excepciones, no suelo ir. Otra cosa es que me hagas un tributo a Pink Floyd, a Queen, bueno, a Led Zeppelin, a bandas que no se pueden ver y hay gente que lo hace muy bien, pues es una buena forma de recrear, de sentir lo que son esas canciones. Pero sabiendo que nunca van a ser los originales. Claro, hombre. Porque hay gente Y ni tienes la posibilidad de volverles a ver. He estado en algún concierto tributo, a Led Zeppelin concretamente, con Led Zepp, y escuchar a gente detrás mío decir, estoy viendo a Led Zeppelin. Sí, sí, claro. Y es que además en la misma banda, en los mismos gente de banda, que sí, claro. O pintones de Pink Floyd, he oído que también... Bueno, vamos a cerrar la hora, pero me voy a dar el gustazo de seguir un poquito más, 10 minutos solamente. Lo que usted quiera. Pero vamos a poner este tema de Basaki, hemos hablado 20 años de Rise to Fall, pues Basaki, también de aquí de Vizcaya, cumplen en 2026 30 años de carrera. Lo celebran con este videoclip que pertenece a Tres, a su último trabajo discográfico, con este Lendis Tira. Han escogido este tema para hacer este vídeo. Y además anunciarnos, que es una gran noticia, que están trabajando en nuevo disco que será publicado este año. Pues habrá gran que estar atentos. Noticia. 30 años de trayecto. Aquí todos nos vamos haciendo mayores. Sí, sí, sí. Creo que es una banda fabulosa, Basaki, de aquí de Vizcaya, y vamos a escuchar este Lendis Tira, vamos a recordar ese trabajo. Escuchar, el vídeo no le vais a ver. Eso es, el vídeo lo pueden ver, si quieren que lo busquen. Pero no aquí, desde aquí. Eso es, aquí escuchamos su música. La música. Basaki. La magia de la radio. Y luego cerramos ya el programa. Sartan gozetearentzat historioan dibaten aurreneko hitzak. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Bagoaz pasatzen bidea egin ez loionek botetzen digu pausua. Fantástica banda de heavy metal, yo creo que muy original y personal, Basaki, que en 2020 presentaban este 3, este EP, precedido de otros trabajos discográficos como Esperanza en Sign del 2006 y Egunero Astenda del año 2011. Fabulosa banda, desde luego, que cumple 30 años en 2026. Qué mejor manera de celebrarlo que con un nuevo disco. Espero que se acuerden de nosotros y podamos tenerles por aquí presentando ese disco, porque tendrán las puertas abiertas de par en par, ya que nos dejaron grata sensación tanto cuando les hemos entrevistado como cuando les hemos visto en directo. Y ya que hemos mencionado a Tritón, nos vamos a despedir y he rescatado por aquí el disco de Tritón del año 85. 85, tenéis toda razón. Yo te decía, digo, 85-86 por esta. Si no consultamos los datos, ¿qué se piensa la gente? Que tenemos. Que somos, una, sí. Que es una enciclopedia, digo, a ver, yo vengo a la radio y me preparo un poco lo que va a sonar y miro un poco antes lo que. Pues eso, lo que. El año que se ha editado un disco o lo por que. Por eso muchas veces te digo yo, Antonio, dilo tú, que yo no tengo aquí información. Y hay veces que dices las cosas de memoria y eso lo pones es. Un poco en entredicho porque dudas ya. Yo dudo. Yo, como he sido siempre de utilizar la memoria y ahora ya, claro, me pillan en. Yo dudo de mi memoria. Mucho. Claro, yo también. Dudo de mi memoria. Y cada día más. Cada día más. Es una cosa ya que. Vaya patinajes ya. Yo antes tenía como mucha seguridad cuando decías tal disco, tal año. Yo ya no. Uf. Llega un momento en el que ya se te pierdo. Mezclan los recuerdos, se te mezclan las cosas. Y, hombre, tampoco es cuestión de matar a alguien porque te hayas equivocado en un año. ¿Vale? No lo vamos a catalogar de bulo, ¿no? Bueno, ya te digo, 85-86, yo no sabía si era un año o otro. Estaba 85, por ahí. Medios de los 80 y ya está. Sí, sí. Pues vamos a ir con este Viejos Locos, ya puesto lo recordamos, porque es una gran obra del heavy metal en un país. Hard rock. Bueno, heavy metal, sí. Hard rock. Eso, a ver, en aquel momento era todo heavy metal. En aquel momento era todo heavy metal. O si no, heavy rock, yo qué sé. No, era, tienes toda la razón del mundo, perdona. No, a mí, vamos, Javier Mina además me parece un guitarrista sí. Realmente... con un talento natural increíble, lo ha demostrado durante toda su carrera, es como esa facilidad para decir, yo te hago un disco en 5 minutos, y sí. Si hace falta, o sea, es increíble los riffs que saca, los solos que saca, lo gran músico que es, y en la historia, junto con otros compañeros, dejó una obra como es esta de Tritón del año, como digo, 1985, donde se encontraba el propio Javier Mira, en el bajo estaría José Luis Aragón, Manolo Caño sería el batería, Maxi González el vocalista y Enrique Castañeda el teclista, si no he consultado mal la chuleta. Así que vamos a ir con ello, un auténtico clásico para cerrar, que nos lo ha traído a colación. Bueno, tú que has mencionado a Tritón. Sí, la culpa mía. Y ya que hemos, bueno, culpa tuya. El mérito tuyo para que acabemos hoy con Tritón. Viejos Locos, ¿te parece bien? Perfecto, perfecto. Venga, pues Viejos Locos el tema que suena. Ya nos empezamos a sentir un poco así, todos en esto del rock y del heavy metal. Gracias, Fran, por haber venido. Un placer, ya sabes que encantado. ¿Por el café? Por supuesto, si no, no vengo. Y lo dicho, y nosotros pues, nos despedimos hasta la próxima. Disculpad los problemas técnicos que podamos tener y todas estas cosas, pero que espero y que... Un saludo también para Aguilar, la Montaña Palentina, Radio Aguilar, y que nos oyen todos los... sábados. Pues espero que... lunes y martes. Espero que dentro de los problemas que tenemos y de que no tengamos la mejor calidad de sonido, tal vez, el programa haya sido de utilidad para ti. Seguro, ¿vale? Que sí. Vamos a ver si conseguimos mejorar en futuros programas estos problemillas que tenemos aquí en los estudios. Hasta otra. Un abrazo. Nunca fueron armas eficientes.